Tenía mi morenita, la esperanza que yo tuve. Se parecía una estrellita, cuando se aparta en las nubes. Se parecía una estrellita, cuando se aparta en las visita, aunque la quiero bastante, no me acepta la visita. Ya yo he perdido ese amor, quise tenerlo y no pude. Ya yo he perdido este amor, quise tenerlo y no pude. He quedado como el sol, cuando lo tapan las nubes. He quedado como el sol, cuando lo tapan.